para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Vanessa Kirby se perfila para ser Gatúbela. La actriz británica, conocida por la serie de Netflix The Crown, interpretaría al interés amoroso de Batman en el filme que protagonizará Robert Pattinson, luego de que en semanas anteriores se dijera que Chloe Grace Moritz podría encarnar a Selina Kyle. Aunque el estudio a cargo de la cinta no ha confirmado a ninguna de las dos intérpretes, se esperan novedades próximamente, pues el inicio de la etapa de preproducción se acerca. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.